Ambe ala dano mali labi Borambe dungu jama sewa Ambe ala dano mali labi Borambe dungu jama sewa Ambe ala dano mali labi Anga bote yo bebe misire la kasai Ambe ala tano mani labi Anga kamere no bebe misire la kasai Ambe ala tano mani labi Anga musokoro bebe misire la kasai Muzoka jepenindo, musiete basiye. Muzoka orokinda, musiete basiye. Muzoka pandamunda, musiete basiye. Mekwa ni yala fiya mayora yasa. Afari lango noko ikoni marlaye. Afari lango loko yuko ni mangae